Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Francesca. ¿Cómo te has levantado hoy? Buenos días, J. Jimeno. Pues me he levantado con ganas de jueves. Ganas de jueves. Jueves, fin de semana, fin de la semana laboral, porque mañana es 1 de mayo, es festivo. ¿Trabajas mañana? Libro viernes, sábado y domingo. Enhorabuena, muy bien. Tampoco habrá programa mañana. La Asociación de Radioaficionados nos ha pedido, por favor, que no hagamos competencia desleal, que mañana no tengamos el Buenos Días Cercedilla. Así que mañana, viernes 1 de mayo, le avisamos a todos nuestros oyentes que no va a haber programa, que volveremos el lunes. Pero hoy tenemos un día lleno de interesantes colaboraciones y secciones, nuestras secciones habituales, las noticias, el tiempo, el concurso. El concurso, que tenemos noticias, pero las vamos a dejar para cuando llegue la sección, porque creo que ha habido un oyente que ha encontrado la palabra misteriosa, como te gusta llamarlo a ti, Francesca, la palabra oculta, como lo digo yo. Efectivamente. Ha habido un oyente que sí, la verdad es que sí que ha estado ahí. Bueno, ya luego lo anunciaremos un poco más tarde, pero sí. Luego lo decimos, luego lo vemos quién es la persona que ha adivinado esas pistas y terminaremos de decir las pistas que faltaba, la pista, porque faltaba una, para completar todas las que teníamos preparadas. ¿Y qué tenemos hoy de colaboradores? Pues hoy es jueves, con lo que tendremos a Luis Mariano, que vendrá a hablarnos de una noticia de actualidad, a mostrarnos su opinión y hacernos a todos reflexionar y pensar con él. Como él dice, no trata de convencernos, sino solo que pensemos sobre lo que nos cuenta. Luego también tendremos a Carla Rodríguez, que nos va a contar una actividad muy interesante que podemos hacer todos desde casa, empezando hoy jueves, porque es una vez a la semana y hoy jueves tiene lugar esta actividad. Así que luego Carla nos contará cómo viajar de una forma muy especial. Y cerraremos el programa con Elena Ángel, que nos traerá El secreto de la naturaleza. Un programa lleno de cosas interesantes, ¿eh, Francesca? Pinta muy bien, pinta muy bien. Ahora sí, aprovechando, voy a dar los buenos días también a Robbie, que ya nos ha saludado por Facebook. Hombre, ahí está Robbie. Buenos días, querido Robbie. Sí, señor. Hoy no se ha quedado dormido. Hoy ahí está. Efectivamente. ¿Y con qué música vamos a entretenernos este jueves? Pues mira, como hoy día 30 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Jazz, vamos a poner unas pistas de música, unas canciones, o bueno, como las queramos llamar. Es que ya no sé ni lo que digo, es muy pronto todavía, insisto. De jazz. De jazz. Hoy vamos a tocar jazz. Muy bien. Pues dándole un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos cuidan ahí fuera para que podamos estar en casa haciendo, entre otras cosas, este programa de radio. Y mandándole también un abrazo muy cariñoso a las personas que lo están pasando especialmente mal en este periodo, vamos a comenzar con la primera canción que tenemos preparada, que se llama Come Together. Pues Come Together, del 48 Essex Collective. O algo Essex así, ¿verdad? Collective. Saint Collective. Pues vamos con ello. He come, grooving up slowly. He got juju, eyeball. He won't holy folder. He got hair down to his knee. Got to be a joker. He just do what he please. Coca-Cola, he say, I know you, you know me. to be free, come together right now over me. He bought protection, he got walrus gun, but he got on a sideboard, he won spinal cracker, he got feet down below his knee. Hold you in the center, you can feel his disease. Come together right now over me. He got early warning, he got muddy water, he won't mold your filter. He said one on one and one is three. Got to be good looking, cause he's so hard to see. Come together right now of me. Qué tranquilitos hemos empezado esta mañana con este Come Together. Pero, y qué relajado, ¿no? Yo creo que esto encaja muy bien en... Bueno, es que quería comentar por qué se celebra hoy el Día Internacional del Jazz. Ah, pues cuéntanos. Aunque sea así brevemente, para que sepáis que fue decretada... Bueno, este día fue decretado por la UNESCO con el objetivo de dar a conocer en el mundo un movimiento musical con un gran valor educativo... y que tenía como objetivo ser una herramienta tanto educativa como de promoción de la paz, el diálogo y la cooperación entre pueblos de todo el mundo, a nivel mundial. Anda, mira. Oye, pues igual en vez del resistiré, deberíamos poner unas notas de jazz a las 8 de la tarde en los balcones para que nos inunde de paz y colaboración. Efectivamente. Pero bueno, hasta que llegue ese momento de paz y colaboración, vámonos con... La noticia del día, querida Francesca. Que hoy, fíjate, hoy te voy a hacer una prueba a ti, un concurso. Bueno, porque voy a decir una noticia y tú me vas a tener que decir si la he sacado de la prensa normal o del Mundo Today. Que ya sabemos que el Mundo Today pues cuenta las historias como más gracia nos hacen. Pues el titular es: el gobierno hará test para comprobar que los españoles han entendido las fases de la desescalada. ¿Tú crees que esta noticia es sincera, es de verdad, es de la prensa normal o es del Mundo Today? Yo creo que es del Mundo Today. Y la respuesta es... ¡correcta! Muy bien, querida Francesca. ¿Qué premio Francesca tengo? Un bizcocho que te puedes hacer tú a ti misma. Ese es el premio que te ha tocado. Pero aun viniendo del Mundo Today, no deja de tener su gracia, porque lo cierto es que entender las fases de la desescalada, pues casi casi merece un tiempo de estudio, porque no es que sea sencillo, ¿eh? Cuatro fases, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, provincias... que si te puedes juntar, que si un tanto por ciento del aforo... Lo cierto es que está creando bastante controversia, por lo menos, cómo va a producirse esa desescalada hacia la nueva normalidad. Esa normalidad que ya nunca va a ser como la normalidad anterior, en esta era post-COVID. Pero tampoco voy a estar yo dándole muchas vueltas a la noticia del día, porque justamente creo que Luis Mariano nos va a hablar luego de algo que tiene relación con esto. Así que si te parece, Francesca, pasemos a hablar de el tiempo. Porque viene un puente especial, como todos estos puentes que nos estamos pasando en casa, pero no por ello deja de ser puente y, oye, alegra la vista ver el sol, o bueno, puede que no, puede que haya a quien le alegre la vista ver la lluvia, pero lo que nos depara la Agencia Estatal de Meteorología para hacer Cedilla, para estos 3 días, es una probabilidad de lluvia bastante baja. Hoy, vamos, si llueve es muy raro, porque solo tenemos un 5% de probabilidad de lluvia. Parece que el sol y las nubes nos van a acompañar, pero sin lluvia. Mañana la probabilidad sube un poquito, pero luego sábado y domingo, 0% de probabilidad. Así que vamos a tener un fin de semana para poder salir al jardín los que tenemos la suerte de tenerlo, para poder pasear con los niños los que tienen, no sé si la suerte o no, de tenerlos, o pasear con el perro quien tenga la suerte de tenerlo. Ya, mira, con los perros no dudo, con los niños me entra la duda si es suerte o no. Eso deja clara tu postura. No, no, los niños son maravillosos, siempre lo hemos dicho. De hecho, querida Francesca, los picos de audiencia que hemos tenido en Radio Cercedilla han sido cuando los niños han intervenido. Así claro, aquí que amamos a los niños, aquí los amamos. Totalmente. De hecho, a ver si para la próxima semana alguna familia se anima a que su peque participe y así volvemos a tener un pico de audiencia. Y también, más que el pico de audiencia, nos lo pasamos muy bien y nos entretenemos. Porque siempre es un placer tenerles en antena. ¿Y cuál es el tiempo en Benacazón? Nuestro pueblo hermano, nuestro querido Benacazón. Piñoneros, piñoneras, llamadnos un día, decid que escucháis el programa. Pues en Benacazón, salvo un poquito de probabilidad de lluvia que tienen ahora por la mañana, luego les espera un fin de semana soleado y caluroso, porque van a tener mínimas de unos 12 y unas máximas hasta de 30. Fíjate. Eso me recuerda que no he dicho la temperatura en Cercedilla, porque hoy todavía va a hacer frío, pero a partir de mañana las temperaturas tiran para arriba. Y tiran bien, ¿eh? Porque vamos a tener ya máximas que superan los 20 grados y mínimas en torno a los 8. ¡Qué maravilla! Mira que yo, la verdad, soy una persona más de frío, pero también de vez en cuando el calor, así para asomar la cabeza en la ventana y que me dé un poco de vitamina D, ¿sabes? Claro. Muy blanca. Pues una vez que conocemos el tiempo en Cercedilla y el tiempo en Benacazón, que no podríamos vivir sin saber el tiempo en Benacazón, es la hora de escuchar este murmullo de gente, porque vienen todos acercándose para escuchar la opinión de Luis Mariano, la actualidad que nos trae Luis Mariano. Buenos días, Luis Mariano. Muy buenos días, a pesar del coronavirus, a todos. J. Elena, buenos días. Francesca, hoy tenemos a Francesca. Ah, pues Francesca, perdón, buenos días. Luis Mariano, por favor, ¿qué es perdón, esto? Perdón. Pues sí, aquí estamos, intentando ponerle una sonrisa a este jueves 30, a pesar del coronavirus, y ansiosos de escuchar cuál es la noticia a comentar que nos des esta mañana. Pues, Jota, tú lo apuntabas antes. La noticia de estos días es la llamada desescalada. Que tampoco sabemos muy bien cómo va a ser, pero que nos ha puesto a todos como el perro de Pavlov. De manera que estamos todos mirando las fases de si sí, si no, a lo mejor, o lo que Dios quiera. Pero el caso es que estamos ahí. Y estamos, yo creo que expectantes, atentos y emocionados. Porque el otro día, hablando con una amiga que estaba así como muy triste, pues recordé una canción de Serrat que decía, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando. Y bueno, pues nos hemos sentido así. Y además hemos sido muy ortodoxos en el confinamiento. La mayoría, ¿no? Sí, por lo menos. Sí, sí, la mayoría es muy, muy mayoritaria. Quizá porque, incluso sin saberlo, pues nos hemos aplicado lo que escribe la filósofa Victoria Camps, que dice que necesitamos cumplir normas para garantizar la libertad. Interesante. Y claro, aquí ya no solamente estábamos garantizándonos la libertad, sino la salud. Pero claro, pues nos anuncian que estamos mejorando. No sabemos muy bien cómo estamos mejorando. Es decir, 300 y pico muertos, bueno, pues estamos mejorando. Porque son menos que 400. Yo siempre me entra la duda que, al final, gente se muere todos los días con o sin coronavirus, entonces tampoco sabemos cuántas son la media... Bueno, sí que se podría saber, ¿no? No sé si tú lo sabes, cuál es la media habitual de muertes al día en España. Pues la verdad es que no lo he mirado. Pero fíjate, lo que me preocupa es que no sabemos cuál es el número aceptable. Ya. ¿No? Es decir, vamos a cambiar de fase cuando tengamos 100 muertos, 50, 250. Entonces, ese es un poco, digamos, el temor de no sabemos cómo desenvolvernos en una fase, pero tampoco sabemos qué hay que hacer para pasar a otra mejor. Lo que sí que sabemos es que, aparte de jugarnos la vida, hemos perdido uno de los elementos constitutivos del ser humano, que es la libertad. No podemos salir cuando, donde queremos, ni como queremos. Y claro, nos dicen, pero vamos a desescalar, y entonces nos entran ganas de fiesta, literal, de salir y de fiesta. Pero es muy normal, porque la fiesta, la alegría, el jolgorio, la celebración, siempre ha estado ligada a el final, pues por ejemplo, de las tareas del campo y sobre todo al final de las tragedias. Grecia, Roma, da igual, Mesopotamia, después de una tragedia que los dioses habían castigado a los humanos, pues se hacía una fiesta. Y queremos ir de fiesta, y queremos recuperar nuestra libertad. Y es lógico y es bueno, porque no podemos acostumbrarnos a no ser libres. Pero hay una frase atribuida al diplomático francés Talleyrand, que desde luego popularizó un torero, que era el Guerrita, que decía: lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. ¿A dónde voy con esto? Esperemos que más claridad en cuanto a las fases. La realidad es que no podemos pretender que haya un guardia civil detrás de cada uno de nosotros, diciendo y controlando si hemos salido una vez, dos, si es la primera hora, si estamos a un kilómetro, si hemos hablado con un vecino o con tres. O sea, que es imposible controlar si estamos haciendo trampas de mejor o de peor manera, incluso de manera inconsciente. Entonces, aquí a mí me gustaría hacer hincapié en algo que va ligado a la libertad y que pocas veces nos gusta la segunda cara, que es la responsabilidad. Más allá de que el gobierno sea capaz de clarificarnos si vamos a salir cómo y cuándo y cuántos. O sea, ¿cuánto es el tercio de una terraza? La medida de seguridad, nos vamos, Francesca, tú y yo, a tomarnos algo, estamos a metro y medio y el camarero nos tira las cervezas como las sardinas a las focas. O se acerca, o no se acerca. Entonces, claro, es fundamental que asumamos nuestra cota de responsabilidad en el ejercicio de nuestra libertad. Porque muchas veces nos planteamos, bueno, ¿y qué pasa si yo no cumplo? Si yo tiro la basura a la calle, ¿la capa de ozono se destruye? Pues evidentemente no. Y si yo me abrazo con mi vecino, pues desde luego no creo que vayamos a incrementar la tasa de fallecidos. Claro, el problema está en que si yo lo hago, ¿por qué no lo va a hacer otro? De tal manera que vamos a necesitar meternos la responsabilidad personal. Hagamos lo mejor que podamos, lo mejor que sepamos. Y pensando siempre en el imperativo categórico de Kant, ¿no? Que lo que yo haga se convierta en ley universal. De manera que cada vez que yo crea que estoy incumpliendo, que piense qué pasaría si todos se incumplieran. Y yo creo que por ahí vamos a tener que hacer el esfuerzo de asumir que vamos a tener que autorregularnos más allá de lo que nos regulen, como fórmula de incluso poder seguir siendo libres. Sí, sí, yo creo que ahí va a estar la clave, ¿verdad, Luis Mariano? En la autorregulación y en que cada uno tome decisiones que realmente crea que son las mejores para él mismo y para toda la sociedad. Yo creo que sí, porque no se puede poner puertas al campo. Yo que vivo en el campo, en Sevilla, cuando el fin de semana pasado pudieron salir los niños, yo no he visto tantos niños en tanto campo tan lejos de un kilómetro. Pero es que es imposible regularlo de otra manera. O sea, no puedes poner un policía local detrás de cada familia. Entonces, necesitamos asumir que nuestra libertad la tenemos que regular nosotros también. Y no tirar balones fuera y echar la culpa a todos los que se muevan. ¿Qué tiempo habrá? ¿Qué tiempo habrá para ajustar las cuentas a los unos y a los otros? Pero ahora tenemos que intentar recuperar nuestra libertad desde nuestra responsabilidad. Yo, Luis Mariano, has dicho un par de cosas que a mí me han hecho así un clic en la cabeza. Una es la libertad, el ser libres. Está claro que en este periodo, pues todos vemos cuestionada, o mejor que cuestionada, un poco comprimida nuestra libertad. Pero a mí me lleva a pensar cuánto de libres éramos en el periodo de normalidad. Pues ser un ser social lleva aparejado la renuncia a cuotas de libertad. Ojo, de manera explícita, pero también de manera implícita. Es decir, la publicidad que nos plantea unos modelos de vida donde si no tienes unos estándares, incluso estéticos, entonces estás fuera, pues hasta qué punto yo soy libre si tengo que tener 65 kilos de peso. Y si tengo que hacer deporte, porque si no cultivo el cuerpo, pues entonces estoy fuera de los estándares sociales. Yo creo que quizá este periodo de confinamiento sí que sirva para que valoremos más nuestra libertad. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? sin que eso atente contra la seguridad nacional, evidentemente. Yo creo que esa parte puede ser interesante. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Luis Mariano, por traernos esta reflexión a este jueves 30 de abril. Y tendremos todavía días para darle vueltas, porque aún las fases de desescalada pues aún se van a dilatar en el tiempo y tendremos tiempo de ir analizando todas ellas. A mí me preocupa mucho que el gobierno se instale en que se gobierna muy bien bajo decreto. Y que entonces, claro, ya nos van anticipando 8 semanas. Ojo, 8 semanas son 2 meses, ¿eh? O sea, que no es... Que no es baladí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Y como siempre termino, que no piensen como yo, pero que piensen. Un abrazo, Luis Mariano. Hasta el próximo jueves. Un abrazo fuerte. Querida Francesca, ¿nos vamos con la siguiente canción? Venga, vamos para allá. ¿Cuál es? ¿Cómo se titula? Pues se titula como una ciudad en la que siempre he querido estar. New York, New York, de New Jazz York, Quartet. New York, de... nos la trae el Jazz Quartet. Pues yeah. Vamos con ella. Qué bien suena este New York, New York del Jazz Quartet, como bien suena esta sintonía. La sintonía del concurso de Buenos Días Cercedilla que anunciábamos al inicio que tenemos un ganador, ¿verdad, Francesca? Efectivamente, tenemos un ganador que además nos está haciendo señas desde los comentarios de Facebook para que cuanto antes le digamos si ha ganado. Lo primero, buenos días, porque no te hemos dicho nada, pero buenos días. ¿A quién? ¿Decimos el nombre ya del ganador? Venga, vamos a decirlo ya. El ganador ha sido... Niño Ruiz Abanades. Niño Ruiz Abanades, que ha traído la palabra oculta, ¿que cuál era? Epístola. Epístola, qué palabra más buena. ¿Recordamos las pistas que habíamos dado para ver si realmente cumple todas ellas? Venga, pues te las recuerdo en un momento. Espérate que me abra la chuleta. La primera de ellas era que, aunque en apariencia es inofensiva, oculta un arma dentro de sí. Uh-huh. Tiene sus orígenes en la antigüedad griega. También la cumple. Hoy en día la mayoría son electrónicas, aunque no se las suele denominar con su nombre, claro, original. Las llamamos email en vez de epístola, con su pistola metida dentro. Y tiene cuatro sílabas y es esdrújula. ¡Epístola! ¡Jolín! Las cumplía todas. Niño Ruiz Abanades, enhorabuena. Eres el ganador de esta semana y te llevas un libro de regalo firmado por la autora con una bonita dedicatoria, que el libro se titula, Francesca, La caja roja, y la autora es Eva Ramón Reyero. Pues ese pedazo de libro es para ti. Cuando termine el confinamiento empezaremos a hacer el reparto de todos los regalos a todos los ganadores. A Javier, el libro de Cumbre Mundial. A la familia Ollas, el bizcocho. El bizcocho. A Róbica Jones, el libro del alquimista. Y aquí al niño Ruiz Abanades, que se nos lleva este último libro, La caja roja. Pues enhorabuena, y la próxima semana tendremos una nueva palabra oculta, una nueva palabra misteriosa para nuestros oyentes más concurseros, que les gusta participar a través de nuestra página de Facebook. Y una vez que hemos terminado el concurso, ya suena la llamada del día, y hoy nos vamos a ir con Carla Rodríguez, que nos va a hablar de un viaje, de una actividad que nos propone a todos y a todas para irnos de viaje de una manera muy especial. Mejor que nos lo cuente Carla, que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Carla. Buenos días, Jorge, Francesca. ¿Cómo Buenos estás? Días. Pues mira, con los nervios típicos antes de un viaje. Ay, porque ¿dónde? Hoy toca viajar, ¿verdad? Sí, esta tarde a las 8:15 cogemos el viaje, el vuelo en este caso. El vuelo, muy bien. Porque ¿a dónde nos vamos esta tarde? Pues mira, esta tarde vamos a estar en Ainsa. Que para ir a Ainsa no necesitamos volar, no. Pero allí sí que vamos a realizar una actividad de vuelo. ¿Ah, sí? Sí, nos vamos a ir en helicóptero a ver todo Ainsa y toda su sierra desde el helicóptero. Y además esta es una actividad que podemos hacer todos desde casa, vamos a poder uh-huh. volar. Así que estoy seguro que todos los oyentes están deseosos de saber los detalles de esta actividad para poder unirse a ella. Cuéntanos, Carla. Pues mira, esta actividad se nos ocurrió porque yo soy psicóloga y colaboro con una agencia de viajes haciendo actividades deportivas y uniendo la parte de la psicología. Y cuando empezó el confinamiento teníamos varias actividades planteadas que han tenido que ser aplazadas y estuvimos pensando pues qué podíamos hacer una agencia de viajes y una psicóloga para... Bueno, hacer un poco más llevadero el confinamiento a la gente y dar nuestro granito de arena. Qué y bien. Al final, pues bueno, pensando, lo que se nos ocurrió es, desde la base, ¿no? ¿Qué es lo que nos aporta viajar y qué puede aportar la psicología? Y al final, pues lo que vimos es que viajando lo que hacemos es desconectar un poco de esa rutina diaria dedicada al hacer, a cumplir objetivos, tareas, y que, bueno, pues es un poco parcial en cuanto al tipo de actividades que podíamos hacer. Y cuando tú viajas, pues te das tiempo para hacer deporte, para jugar, para soñar, para crear, para estar contigo mismo y también para dormir, que es importante, ¿no? Y bueno, esto tiene un efecto muy positivo a nivel cerebral, que sería pues la parte que aporta un poco la psicología. Y dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos estos viajes virtuales y lo unimos con una estrategia cada día diferente de relajación? De esta manera, pues tenemos ese ratito de desconexión con la realidad que vivimos a través de una visualización. Y además, pues vamos aprendiendo estrategias de relajación para que cada uno, cada una, pues se ponga en práctica cuando la necesite. ¡Qué bien! ¡Ay, qué buena idea! ¿Y cómo se puede entrar dentro de estos viajes y de estas relajaciones? Pues la verdad es que no es difícil. Lo único que hay que tener un móvil con internet o un ordenador, entrar en la página web de Zoom y le das a entrar a una reunión. Y ahí el Zoom te pide un ID, que es un número. Ese número lo podéis encontrar en nuestras redes sociales, que pues podéis buscar bien por Suelta los Frenos, Mountain Life Travel o Escuela MTB Camps. Cualquiera de los tres tenemos una fotito puesta que dice, ¿te atreves? No, ¿te vienes a viajar sin salir de casa? Y ahí tenéis puesto el ID que hay que introducir. O sea, que no es muy difícil, solo nos tenéis que encontrar en las redes. A ver, vamos a repetir los nombres. Suelta los frenos es uno. Y los otros dos. Mountain Life Travel. Mountain Bike Travel. No, Mountain Life, como vida. Mountain Life Travel. Eso es. Y la escuela MTB Camps, que es así que es más específica de bici y es el proyecto que tenemos entre Suelta los Frenos y Mountain Life. Estupendo. Entonces ahí si ponemos en Google eso nos acabará apareciendo la imagen donde viene el ID Exactamente. de Zoom y vamos, la sala, el identificativo de la reunión y la clave, ¿verdad? Eso es. Y bueno, mucha gente de Cercedilla tiene la foto porque como soy de aquí, pues la voy compartiendo, así que también la distribución social suele funcionar muy bien. Muy bien, pues mira, vamos a ver si Francesca, que es nuestra community manager, puede encontrar esa foto y colgarla en la página de Facebook de la Ah, radio. genial. Pues, Francesca, ¿puedes hacerlo? Bueno, me lo he apuntado justo para buscarlo. Muy A ver bien. por aquí. Voy a Pues buscarlo. así se lo hacemos más sencillo a todos los oyentes que puedan consultarlo también en nuestra página de Facebook de Radio Cercedilla e irse esta tarde a las 8:15, decías, ¿verdad? Después de los aplausos. Sí, nosotras estamos un poquito antes para ir dando también acceso a la gente que quiera entrar, pero siempre esperamos hasta el cuarto porque, bueno, para dar tiempo, ¿no? Que la gente aplauda, que tenga ese momento tan bonito de unión y de reconocimiento y ya, bueno, pues ya entramos en relajación. ¿Cómo cuánto dura aproximadamente el viaje? Solemos terminar a las 9. Vale. Unos 3 cuartos de hora, porque primero contamos un poquito el porqué, a dónde vamos y luego ya la relajación. Qué bien. Y hoy, aunque haya que montarse un helicóptero, no hay problemas de plazas. No, no, no hay problemas. Tenemos ahí un helicóptero virtual en el que cabe todo el mundo. Oye, y hoy nos vamos a Insa. Pero en las semanas anteriores, ¿a qué sitios os habéis ido? Que yo no he ido, yo quiero participar esta tarde, pero en las semanas anteriores, ¿dónde habéis estado? Pues mira, estuvimos en Nueva Zelanda, fue el primer destino. Y allí hicimos una relajación de conexión corporal a través de los sentidos, que fue muy chula. Luego hemos estado en Morsín, y ahí pues estuvimos practicando un poco de deporte y haciendo una relajación progresiva. En Morsín. Morsín, en Francia. Ah, mira tú. Y luego hemos ido a Hakuba, en Japón, que es una zona pues muy característica de Japón para practicar sobre todo deportes de invierno. Y allí hicimos una meditación guiada que nos llevaba un poco a ampliar nuestro pensamiento, nuestros puntos de vista acerca de algún problema o situación que nos esté preocupando. Pues con esto de que en Japón hay mucha ruptura de creencias y de repente las normas sociales y culturales que nosotros estamos acostumbrados allí pues no son iguales, pues hicimos esta meditación. Y esta tarde pues la relajación es un poco sorpresa, pero ya os aviso que tiene que ver con la toma de perspectiva. Qué bien. Ya lo estoy subiendo, ¿eh? Muy bien, ahí Ay, qué está bien. Francesca, nuestra grandísima community manager, que no se le resiste nada y en un momento ya tiene todo subido a Facebook, Instagram y lo que haga falta. Qué máquina. Carla, y para los que una de las cosas que más nos gusta de viajar es probar la gastronomía de otros lugares, ¿también hay tiempo para pararse un poquito en algún restaurante? Bueno, Laura, que es la directora de la agencia de viajes, lo que hace al inicio de la relajación, antes de que empecemos la relajación, es contarnos un poco sobre el destino al que vamos a ir. Entonces también pues nos explica todo, desde un poco la cultura del sitio, el paisaje que vamos a ver y también un punto muy importante, por supuesto, la gastronomía. Que no hay viaje sin probar comida. Ahí está, ahí está. A mí es lo que más me gusta. Es verdad. Oye, Carla, y además creo que tenéis abierta para las personas que participen en estas actividades, tenéis un espacio para recibir donaciones que dais a una asociación. Cuéntanos tú más, que yo me estoy liando mucho. Bueno, la verdad es que cuando hicimos la actividad nos pareció que tenía que estar abierta a todo el mundo y ser gratuita porque era el sentido que le queríamos dar en estos momentos, sobre todo. Pero sí que, bueno, nos parecía importante que si a las personas que han estado les ha gustado, les ha servido y han aprendido algo, pues siempre se puede tener un gesto de agradecimiento, que en este caso no es hacia nosotras. Nosotras proponemos un proyecto que se llama The Open Ventilator, que es un proyecto de unos jóvenes que yo conozco mucho, de la Asociación Celera, que están fabricando unos ventiladores para hospitales que están clínicamente testados, están haciendo todas las pruebas médicas ya con pacientes. Y bueno, es el proyecto que nosotras proponemos. Y las donaciones se hacen directamente al proyecto para que no haya intermediarios. Pero está abierto a que cualquier persona haga la donación a quien quiera, porque ahora mismo es necesario en muchísimos sitios. Entonces, cada uno donde se sienta cómodo, lo que pueda y si puede. Es totalmente voluntario, claro. Qué bien. Pues desde luego lo ha explicado Carla, vamos, millones de veces mejor que yo. Y estamos deseosos de que lleguen las 8:15 de la tarde para irnos de viaje a Insa esta tarde. Pues me encantará contar con vosotros. No sé si quieres contarnos algún consejo más para los que nos estemos preparando la mochila para irnos a Insa. Bueno, que abráis la mente y poco más, porque yo creo que la magia ya llegará en este momento y que estéis preparados para disfrutar. Si es posible tener un ratito de que estéis solos o cómodos, sé que a veces cuando hay peques en casa es más difícil. Si no podéis, no pasa nada, porque lo grabamos y luego lo colgamos en YouTube. Así que lo podéis ver en otro momento si no es vuestra ocasión para relajaros. ¡Qué maravilla! Porque yo estoy trabajando a esa hora. Ah, mira, pues entonces lo podéis ver después en YouTube. Eso es, pero mal. Pues Carla, te mandamos un abrazo muy fuerte, te damos las gracias por haber traído esta actividad, esta noticia a Buenos Días Cercedilla. A vosotros por el espacio para contarla. Y que nos vemos esta tarde en AINSA. Estupendo, genial. Un abrazo. Un abrazo fuerte, chao. Francesca, ¿nos vamos con la tercera canción? Vamos para allá con esta tercera canción. Yo diría que es un clásico. Un clásico. Se llama Dream a Little Dream of Me y es de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. ¡Vamos! Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming till sunbeams find you. Keep dreaming. Gotta keep dreaming. Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you gotta make me a promise. Promise to me. Qué canciones tan bonitas nos has traído esta mañana, Francesca. ¿Verdad que sí? Dream a little dream of me. Qué bonitas, sí, señor. Como bonitos son los susurros de la naturaleza, que escuchamos esos pajaritos que nos cuentan secretos. Si nos cuentan secretos las plantas, ¿qué nos podrán contar los pajaritos? ¿Y qué nos podrá contar Elena Ángel, que tenemos al otro lado del teléfono? Buenos días, Elena. Buenos días, Francesca. Buenos días, Jota Jimena. ¿Cómo estáis? Pues muy contentos. Buenos días. Con música muy bonita, ¿eh? Qué música nos ha traído Francesca hoy, ¿eh? Sí, muchas gracias. Me gusta mucho. ¿Y qué susurro de la naturaleza nos traes hoy? Bueno, pues a ver, hoy más que secretos de la naturaleza, pues quería contaros algunas ideas para seguir manteniendo los secretos de la naturaleza intactos. Ah, muy bien. Que nos faltas, no nos hace. Porque bueno, tendemos a pensar que podemos hacer poco como individuos para mejorar las cosas, pero de eso nada, no es cierto. De hecho, como consumidores tenemos muchísimo poder, más que más del que creemos. Sí. Así que me gustaría hablaros hoy de las 5 R's. El otro día adelantábamos que las 3 R's de reducir, reusar y reciclar. Ahí con Jack Johnson. Y ahora son 5. Eso. Sí, sí, que te contaba que con Jack Johnson estuvimos recordando esas 3 R's y ahora le vamos a añadir otras 2 más. Eso es, eso es. Así que os voy a contar las 5 R's, empezando por rechazar. Por rechazar lo que no necesitamos. Limitar nuestro consumo a lo que realmente necesitamos es muy necesario, no solo para el medio ambiente, también para nuestra cabeza. Y esto no solo consiste en no comprar, también consiste en rechazar cosas. Claro. ¿Qué cosas? Pues cosas que son aparentemente gratuitas para nosotros, pero que realmente tienen una huella de carbono grande y un elevado coste medioambiental. Aceptar cosas compulsivamente significa pues justificar un poco las prácticas de exceso, ¿no? De este mercado de exceso en el que nos vemos todos involucrados y que muchas veces no pensamos. ¿El qué? Pues desde lo más típico como plástico desechable, una pajita, imagínate, hasta obsequios de merchandising, no eso que nos gusta a todos tanto de, el bolígrafo, el... Realmente lo necesito. ¿Cuántos bolígrafos tengo en casa? ¿Cuántos acaban al final en la papelera? Y un bolígrafo todavía puede ser útil, ¿no? Pero hay muchísimas cosas realmente que es que no le damos ningún uso, ¿no? La propia publicidad, que muchas veces tenemos el correo llenísimo de folletos, pues si tenemos la opción, vamos a rechazarlo. Que socialmente rechazar es difícil, ¿eh? Porque yo que sé, nadie quiere parecer mal educado. Pero es importante que empecemos a decir, lo siento, pero no utilizo papeles, por ejemplo. O gracias, ya tenemos demasiadas cosas en práctica, en casa. Cosas así, ponerlo en práctica. A mí el otro día me quisieron regalar un Porsche, un coche, y les dije, no, por Dios, con lo que consumes, y lo rechacé. Claro que sí, ahí está, ese es el espíritu. La segunda R, el reducir. Lo que necesitamos y no podemos rechazar. Bueno, pues obviamente necesitamos consumir, ¿no? Pero ¿por qué no simplificar nuestro estilo de vida? Y centrándonos más en la calidad y no en la cantidad. O sea, ¿por qué no podemos tener más experiencias en lugar de tantas cosas materiales, ¿no? Y sobre todo con los niños. Si vamos con los niños un poco inculcándoles ese estilo de vida, vamos a ver que hacemos mucho, porque además ellos cogen las cosas muchísimo antes que nosotros. Pues vamos a revisar realmente todo lo que tenemos en casa, ¿no? Lo típico, realmente lo necesito, lo he usado alguna vez, lo guardas por si, que esto es muy habitual en todos, lo guardamos por si. Oye, cuando vayamos a coger cosas, que necesitemos cosas nuevas, mirar mucho la calidad, porque pues, nos vamos mucho al precio, es verdad que todos estamos muy apretados, pero es que generalmente las cosas baratas, y esto va más allá del dicho, al final salen caras. Sabéis que los productos muchas veces tienen obsolescencia programada. O sea, que están programados para durar X tiempo y que volvamos enseguida a la tienda a comprar. Pues son cosas que eso es muy importante que miremos detrás. ¿De dónde proceden también esos productos? Porque si para que yo me haya comido un kiwi viene de Nueva Zelanda, que es el otro lado del mundo, ostras, a lo mejor la huella que está dejando, si analizamos todo eso, es brutal, ¿no? Entonces, pues bueno, no, realmente no es necesario. Disminuir también actividades que apoyan el consumo compulsivo. Esto también me parece bastante importante. Por ejemplo, la tele. ¿Cuantísimos anuncios no hay en la tele que nos hacen sentir poco atractivos, que nos hacen sentir incluso un poco ineptos, porque nos crean necesidades, ¿no? Son necesidades ficticias que nos llevan a consumir ese producto. Ay, me dices, yo necesito verme como esta chica, pues me voy a comprar el producto similar. Entonces ya nos están abocando un poco a ese consumo de forma compulsiva. Comprar a granel. Oye, que en Cercedilla tenemos una tienda, no sé si la conocéis, maravillosa, donde tenemos mogollón de productos a granel. Y comprar a granel significa muchas cosas. Significa comprar solo lo que necesito, pero es que podemos también reutilizar los envases, llevar nuestros propios envases, ¿no? Que tiene que mucho que ver con la siguiente R, que es reutilizar. Uh-huh. Ya vamos por rechazar, ya reducir, vamos por tres, ya estamos reutilizar. En reutilizar. Eso es. Reutilizar lo que consumimos y no podemos rechazar, ¿no? O sea, vemos que esto es escalado. Vamos haciendo todos los pasos poco a poco y nos van dando sus frutos. Entonces, reutilizar y reciclar se confunden mucho y son realmente distintos, ¿no? Mientras que reciclar significa procesar un material para obtener de nuevo una materia prima, reutilizar significa utilizar el producto varias veces para maximizar su uso, ¿no? Entonces, pues aquí, ¿qué podemos hacer? Pues, por supuesto, utilizar elementos reutilizables en lugar de desechables. Ideas que últimamente se están poniendo bastante de moda y a mí me encantan. Coger bolsas de algodón para comprar al peso frutas, verduras, alubias. Estamos acostumbrados a ir al supermercado y que haya bolsitas de un solo uso que su única función es trasladar la fruta a casa y su vida acaba ahí, porque según pones la fruta, la tiras. ¿Realmente es necesario? Pues tenemos bolsitas de algodón donde podemos hacerlo de otra forma distinta. Bolsitas incluso de algodón de tela, de no sé si bolsitas de tela, sí, bolsitas de tela. Las puedes hacer tú mismo, que eso sería lo ideal, pero si no, en muchos supermercados ahora empieza a verlas, las puedes comprar y las usas una y otra vez y te olvidas de un montón de bolsas individuales, ¿no? Pequeñas. En muchos sitios también te dejan, ya ahora mismo no por las circunstancias, pero volverá, llevar tus propios envases, pues tipo tupper, para coger los productos de charcutería, carnicería, pescadería, etcétera. Y es que pensar que el 40% de los residuos que generamos en el mundo proceden de embalajes de los alimentos. O sea, es una barbaridad. Ya. Yo solamente como consumidora, utilizando bolsitas reutilizables o llevando mi propio tupper, puedo hacer muchísimo por reutilizar el plástico. O sea, por reducir el plástico. Oye, y creatividad al poder, ¿no? Totalmente. O sea, ahora se ha puesto muy muy de moda desde hace bastante tiempo. El do it yourself, es hazlo tú mismo. Y en internet tenéis millones de recursos y tutoriales para transformar pues distintos objetos que tienes en tu casa, que inicialmente pues probablemente irían directamente a la papelera y a la basura, que los puedes hacer. He rescatado algunos de los que a mí más me gustan. Por ejemplo, ahora mismo, hace nada, han hecho un protector de manillas para puertas de cartón que evita contagios y que puedes hacer tú mismo. Me explico. nos están diciendo constantemente que una de las superficies que más puede contagiar pues son las manillas, ¿no? Al abrir las puertas. Y que, por favor, abramos las puertas, por ejemplo, con el codo. Bueno, esto puede ser realmente un poco difícil. Pues a unos ingenieros, creo que es un arquitecto, se les ha ocurrido hacer unas manillas y lo han colgado en internet para que todo el mundo, con cualquier cartón que tenga en casa, lo pueda hacer. Entonces es muy recomendable para hospitales o sitio de mucho tránsito para que la gente pueda abrir realmente con el codo. Entonces me ha parecido bastante ingenioso. Ahí os lo dejo. Luego, si queréis, os lo paso para que lo podáis colgar. Pero entonces se hace la manilla de cartón, pero se sigue abriendo con el codo. Pero se sigue abriendo con el codo, sí, porque el cartón, aunque claro, mantiene en la superficie menos tiempo la bacteria, también las puede mantener. Entonces se sigue abriendo con el codo, que es lo más seguro. Ah. Pero ayuda a que se abra con el codo. Ah, vale, vale. Eso es lo que hace. El sistema de recogida de agua de lluvia a partir de botellas PET, por ejemplo. Hay un proyecto muy bonito, que sí que lo voy a nombrar porque está hecho por un colegio en Colombia junto a los padres, que se llama Ecomuro H2O Plus, y con botellas PET hicieron un sistema de recogida de agua de lluvia realmente ingenioso, que les ayuda a regar el huerto que tienen en el colegio. Y bueno, pues es un proyecto que, como es de código abierto, como todos estos que os estoy comentando, pues ha dado la vuelta al mundo y en muchos sitios ya están haciendo sus propios sistemas de recogida de agua de lluvia, para sitios, para colegios, para casas, para muchos sitios distintos. Así que bueno, a poner en práctica la recogida de agua de lluvia. Las botellas PEP no tiene nada que ver con Pep Guardiola, ¿verdad? Es otro PEP. Creo que no, me parece que no. Pero bueno, son las botellas clásicas que todos conocemos de muchas marcas distintas y que son más habituales de 2 litros, pero que las tienes de muchas cantidades distintas. ¿Y por qué se llaman PEP? Por el tipo de material, plástico PET, se llama así. Eran de PEP, sí, que digo, igual fueron las... No, es plástico PET. Plástico PET, no tiene nada que ver. Artículos, comprar artículos en el mercado de segunda mano, pues también va muy con el reutilizar, ¿no? Y vamos ya con la cuarta, que solo nos quedan dos, con reciclar. Venga. Que esa es a la que vamos a dedicarle menos tiempo porque todos la conocemos muy bien. Más tiempo. ¿Qué pasa? Elena, que nos estamos acercando a las 10 de la mañana, así que... Resumo. Vamos allá. Reciclar es la que todos conocemos y muchos de nosotros pues, nos quedamos como muy a gusto cuando reciclamos, ¿no? Vamos a intentar ponerle a las otras tres R's la importancia que se merecen, porque reciclar realmente también consume mucha energía para transformar las cosas, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, no sé si casi todo el mundo sabe perfectamente cómo reciclar los contenedores, pero se sabe poco sobre el reciclaje de agua. Realmente podemos hacer mucho reciclando agua, con sistemas de reciclaje de aguas grises. O, por ejemplo, simplemente conectando el agua del lavamanos a la cisterna. Son pequeñas ideas que se pueden hacer de forma casera y que tenéis un montón de tutoriales ahí en internet. Claro, para que el agua que se va, ¿no?, de la limpieza de las manos vaya a la cisterna y luego cuando tiremos del váter, pues ahí se vaya, ¿no? Eso es, se trata de pensar y darle el mayor uso posible a las cosas. Y en este caso el agua también es un bien finito, aunque pensemos que es infinito, y es importante, ¿no?, darle ahí una vuelta de tuerca, pensar en qué podemos hacer para que gastar menos recursos. Y por último, la última R, que en este caso en español no es una R, es compostar el resto, pero en inglés se dice ROT, y por eso hablamos de las 5 R's, ¿no? ¿Se dice cómo? ROT. ROT. No sé si realmente se pronuncia tal cual lo estoy pronunciando yo. No lo he mirado, pero se escribe ROT. ROT. Bueno, Robby Cajón seguro que nos dice algo luego. Por favor, Robby, danos luz. Entonces, bueno, pues la forma más fácil de compostar en casa y más barata es hacer una compostera casera para alimentar tu huerto, que eso hay mucha gente ya que es muy experta en esto. Pero yo voy a traer pues un sistema que me gusta mucho para aquellos que se sientan, que lo hayan intentado, que se sientan pues como con menos habilidades, ¿no?, para llevar esto a buen puerto, que es el Home Biogas. Y es un sistema de compostaje anaeróbico que genera biogás. Por un lado, para alimentar una cocina, para poder cocinar con el pugas, que dicen los ingleses, y por otro lado genera fertilizante totalmente ecológico para las plantas. Entonces, con este sistema, que es un sistema casero que tú puedes poner en casa, puedes tratar tus residuos orgánicos en casa. O sea, cuando digo tus residuos orgánicos, digo todos tus residuos orgánicos, incluso los que generan tu propio cuerpo. ¿También esos? Sí, sí, porque tienes la opción de conectarlo con una taza de váter, que también puede venir con el sistema, y va directamente a ese generador. Entonces ahí ya las bacterias hacen su milagro y te queda un fertilizante totalmente ecológico, totalmente limpio, sin olores, nada de esos restos que te puedas imaginar. Y además, pues produces gas para la cocina. Joder. Están haciendo incluso prototipos para que pueda calentar el agua o generar la electricidad para iluminar algunas bombillas. Así que dentro de poco tendremos, yo creo que el futuro está en tener todos un home biogás en casa. Pues sí, puede ser muy interesante. Puede cambiar muchos hábitos en nuestra vida también, ¿verdad? Puede cambiar muchos hábitos y yo creo que es un paso importante y necesario que tenemos que dar. Tenemos que empezar a ser más creativos y pensar en cómo podemos hacer nosotros desde casa. O sea, es que podemos hacer muchísimo más de lo que creemos. Pues sí. Y ahora que llega esta nueva normalidad, pues igual es el momento. Yo creo que sí, que en esta nueva normalidad tendríamos que empezar a hacer ese tipo de cosas. Porque, bueno, ya para terminar con una frase que ilustra un poco esto, me gustaría pues citar a Thomas Berry, que era un historiador, que decía lo siguiente: el mundo natural es la comunidad sagrada más grande a la que pertenecemos. Dañar esta comunidad es disminuir nuestra propia humanidad. Y creo que esto es más cierto hoy que nunca. Pues muchísimas gracias, Elena, por traernos estos consejos de las 5 R's al programa de hoy jueves. Y la próxima semana te espero aquí cerquita, porque Francesca de nuevo es llamada a sus obligaciones laborales y no va a poder acompañarnos. Y te vamos a tener a ti de nuevo aquí, ¿verdad, Elena? Eso es, si Francesca me cede el sitio de forma momentánea, yo estaré contigo. Por favor, Elena, eso ni se pregunta. Pues, Elena, el lunes que viene te esperamos aquí para dirigir este programa y para ponerle voz a las mañanas de Buenos Días, Cercedilla. Fenomenal. Muchas gracias, chicos. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Un abrazo. Francesca, mira lo que suena. La noticia de Francesca cuando ya pasan 2 minutos de las 10 de la mañana. Cómo se nos alargan los programas, ¿eh? Pero no nos vamos a ir sin escuchar tu noticia. Venga, perfecto, porque hoy vengo a informaros concretamente, porque luego siempre me corrige. Yo corregir, no, yo me río un poco, pero no corregir yo, no, por Dios. Pero yo lo veo en tus ojos. Pues vengo a contaros en el día de hoy que, bueno, hoy 30 de abril, o sea, 30 de abril, 30 de septiembre, el 30 de septiembre. Hoy es 30 de septiembre, hoy 30 de abril. Uy. Es que tengo un lío ya de fechas. Hoy 30 de abril, Día Internacional del Jazz. Eso. Y el 30 de septiembre es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Anda. Hay un día en el que se puede blasfemar. Muy bien. Es decir, tenemos 5 meses para ir preparándonos para el Día de la Blasfemia. Pero hay que tener cuidado porque sigue estando penado en el Código Penal, así que... ¿Ah, sí? Hay que... Sí, sí, sí, ahora iré a contároslo. Pero bueno, lo primero, blasfemar no es insultar a alguien sencillamente, ¿vale? En un principio, blasfemar es la acción de maldecir, insultar, injuriar a alguien o algo de carácter sagrado. Mm. O sea, no es que yo te pueda insultar a ti tranquilamente, ¿sabes? Yo creo que eso es pues algún tipo de agresión verbal, supongo, pero no es blasfema. Yo tengo una parte muy sagrada, entonces igual sí que si te metes conmigo es blasfemar. Mientras no me denuncies. Bueno. Pues en este caso la intención es ofender tanto a nivel individual como colectiva un sentimiento religioso. Este día se fundó en 2009 por el Center for Inquiry. Bueno, uy, madre, es... Robbie, vas a tener que darnos unas clases a todos, ¿eh? Center for... Yo... A ver, Inquiry. El Inquiry de toda la vida. El Spanish de toda la vida. Pues, el Center of Inquiry, en este caso, que es una organización dedicada a promover la ciencia, la razón, la libertad de investigación y los valores humanistas. Entonces, el presidente y director ejecutivo, Ronald Lindsay, este hombre, sí que lo he pronunciado bien. Hombre, Ronald. Un saludo a Ronald. Un saludo a Ronald. Desde Buenos Días, Tercer Día, qué majete, Ronald. Pues este señor nos planteó un día de la blasfemia diciendo que creía que las creencias religiosas debían ser objeto tanto de examen y crítica, al igual que lo son creencias políticas, pero decía que en el tema de la religión pues había un tabú en este caso. Entonces, ¿por qué fue establecido en el 30 de septiembre? Pues porque fue el aniversario de la publicación de unos dibujos satíricos de Mahoma en el diario Jyllands Posten de Dinamarca. Generó bastante controversia estos dibujos, y sobre todo, por lo visto, también centenares de asesinatos, porque el 30 de septiembre de 2005, que fue cuando se publicaron, una de las caricaturas, es en torno a la figura de Mahoma, sugería que este escondía una bomba en el turbante. Entonces, evidentemente, eso fue... Ostras, iba a hacer un chiste más malo. Fue la bomba, no ibas a decir. Iba a decir eso, Moura. Qué mala. Bueno, pero fue algo, evidentemente, pues súper conflictivo, súper controversial a nivel mundial, ¿no? Aunque, por lo que yo comentaba, dejó de ser un delito, al menos contra Dios, a partir de 1988. Pero a día de hoy, la blasfemia se sigue castigando, porque en la Ley Orgánica 10 de 1995, del 23 de noviembre, del Código Penal, el artículo 525... En España, eso de España, ¿no? Efectivamente, estamos hablando en este momento de España. Sí que, bueno, os iba a leer el artículo, pero deja, no sé yo. Deja, ¿eh? No hace falta, Francesca. No voy a meterme ya en temas de derecho. Pero está penado, ¿eh? Con una multa de 8 a 12 meses, así que tened cuidado. Cárcel. Bueno. Pero ese día, el 30 de septiembre, ¿sí que se puede blasfemar? No, supongo que el Real Decreto no exime de las blasfemias el día 30 de septiembre. Mira, el otro día estaba en la calle y escuché a un policía decirle a un señor, mientras le ponía una multa, es que usted no puede aparcar aquí. Y el señor pues intentaba como decirle, pero es que estoy aquí, que entraba a comprar al supermercado. El policía le decía, ya... Pero es que esto no justifica su incumplimiento en la ley. Pues eso mismo ocurre si el 30 de septiembre, aunque nos ampare el Día Internacional de la Blasfemia, no nos exime de la multa que nos pueden poner. Eso es. Yo creo que este centro, liderado por Ronald. No nos va a eximir, exactamente. Pues Francesca, con esta apasionante noticia que nos cuentas y que parece que no se ha terminado por las señas que me haces a través de la pantalla... Espérate, que ya no es por la noticia, que esto es algo que tengo que comentar como la community manager de nuestras redes sociales. Ah, muy bien. En este caso, en nuestra última publicación, Niño Ruiz Abanades nos confiesa que su nombre es Jorge. ¡Hombre, qué bonito nombre! ¿Has visto? Ya sabía yo que te iba a gustar. Y también Robbie nos dice que tiene muchas ganas de calle y nos manda una foto. Y también nos anuncia que si el 3 de mayo domingo estáis libres y os apetece escucharle en directo junto a Susie Jones, pues pasaros por su página, que seguro que aparece toda la información. Pero si no, a las 9, pues en Americana Music Jam Madrid. A las 9 de la noche en Americana Music Jam Madrid, ¿has dicho? Americana Music Jam Madrid con Susie Jones. Muy bien, pues ahí estaremos, querido Robbie. Y ¿nos despedimos o nos vamos despidiendo? Mejor nos vamos despidiendo. Pues nos vamos a ir despidiendo con la última canción. Como ya avanzábamos el 4 de mayo... No te vamos a tener aquí con nosotros en cuerpo, porque estará Elena, porque tu cuerpo no puede estar, pero tu espíritu sí, ¿verdad? Por supuesto, mi espíritu está aquí todos los días a las 8 de la mañana ya preparado. Y ahí seguirás manejando nuestras redes sociales para que no se nos escape nada y para que todos los comentarios de los oyentes vengan a antena y estén aquí con nosotros. Pues dicho lo dicho, nos vamos, que disfrutéis del puente largo que nos espera en este puente de mayo, y nos vemos el lunes en Buenos Días, Tercer Día. Pero no hemos dicho con qué canción dejamos a nuestros oyentes. Aquí os dejamos con All of Me, The Small Jazz Band. Mira, esa, yo creo que la puedo decir mejor. Small. Small Jazz Band. Small All Jazz Band. By George. All of Me. ¡Nos vamos! Thank you.